las siete meditaciones restantes de la novena de Navidad. Ahora, para obedecer, regreso a decir lo que dejé en la página 6 de este primer volumen, esto es, la novena de Navidad, en que de la segunda meditación pasaba a la tercera y una voz interior me decía,